La la la la. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata, loco. Radiocartón.com. Qué chingota. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Radiocartón.com. Para radiocartón.com, rock en español y derivados, comenzamos. Abrimos la tarde del viernes ya con algo de música. Estuvimos escuchando Caimán de Negra Boca de Crudo Pimento, un dueto compuesto por Inma y Raúl ahí en, pues en sintetizadores, percusiones, guitarra tocada con el arco ahí por Inma. Crudo Pimento del disco Te Leiste Mousca del 2017. Es como su sexta producción entre larga duración y EPs. Ahí pues está todo el material en el Bandcamp. Estas últimas entregas, ya con unas portadas ahí jugando como con este arte bruto de la pintura ahí muy, este expresionismo como abstracto, pero en esta en particular en esta portada ahí como yo supongo se está suponiendo la idea de un cerebro, ¿no? Así Y pues con esta pintura ahí, pues un cerebro algo trastornado, algo dañado. Esta es una canción que a mí me me hace sentir como en una sesión de santería, ¿no? Como algo de exorcismo tiene para mí cuando la escucho. Y pues con este ritmo que empieza ahí sincopadón, como hip hopero, como la letra como gritada, como sacando, expulsando demonios. Y pues ojalá hoy este María número 16 con Jacobo en los controles, aquí en los micrófonos Poncho, pues sirva ahí para que todos nos liberemos un poco con la música que les vamos a poner. Los invitamos pues a disfrutar de la tarde de viernes, ya se acerca el fin de semana, ya en su mayoría pues ya todos para relajarse, luego los que trabajan el sábado también pues por ahí trabajan mediodía, ¿no? Y también pues no es tanta la carga como la de la semana, entonces pues esperemos que les gusten las canciones que vamos a poner en este María y pues vamos a continuar con algo de 1984. Vamos a poner a la banda Chuck Moll, este proyecto de Jorge Reyes que se presume, se dice, pues es como lo primero que se hace como de progresivo acá en nuestro país. Obviamente pues todo ahí como entre rubricado y lubricado con una cuestión autóctona, con esta búsqueda y a lo mejor como cosas que hemos hablado del origen, ¿no? De las raíces propias y también con temas pues muy de lo que es la ciencia ficción, ¿no? En 1980 es cuando sacan el Nadie en Especial, pues donde viene Un Mundo Feliz, donde viene pues el homónimo Nadie en Especial, Salamandra. Entonces sí son canciones luego como con más duraderas, con más juego, con más minutos a lo mejor de este progresivo, ¿no? Que en su momento se suponía que era lo que estaban haciendo, pero pues como todo grupo fueron evolucionando y este disco de Caricia Digital de 1984, donde vamos a tomar el track, es el último antes de su separación, antes de que Jorge Reyes pues ya se dedicara ya en su proyecto más en la cuestión prehispánica y digital, valga la redundancia. Este es el último disquito de 1984 y ya suena yo más acorde a las ideas a lo mejor del post-punk, del new wave, esta onda, canciones más breves y también tiradas al pop con coritos, con que se pueden cantar. Entonces pues la evolución de aquel primer disco que era como más en este ambiente de lo progresivo, pues se va como a una cuestión más bailable, más rítmica, y pues esperemos les guste. Se llama Imagen Líquida, pues habla un poco desde aquel 1984 de cómo, pues el título del disco pues es muy, muy directo, ¿no? Caricia digital, una caricia digital, cómo se siente una caricia digital, y supongo que antes era un abstracto, ¿no? Ahora pues podemos tener, a lo mejor sí podemos saber qué se siente una caricia digital con la tecnología tan evolucionada, tan revolucionada. Entonces, ¿qué escribirían ahora Chuck Moll si acá hablan de la televisión, ¿no? De esa pantalla que nos está atrapando, esta manera de vivir en esta cuestión. Ahí sonó el celular, ¡ting! A lo mejor es porque ya tengo que mandar a la rola, porque ya choreé. No, bueno, nos vamos con Chuck Moll de 1984, Imagen Líquida. Pues espero que la disfruten y la vamos a pegar con Tortuga de Caifanes, de El Silencio de 1992. Y pues continuamos en María. Color. programa programas. María para RadioCartón.com, con Rock en Español y Derivados, que esperemos si los estén disfrutando los tracks elegidos esta semana. Después de nosotros va a venir Pedro Rodríguez, Pedro Bolas Dulces, con Letras del Gueto y las entrevistas a los personajes acá de la cultura. De la cultura tapatía, del under y del no tan del under, ahí las buenas entrevistas. Y a las 7, pues el Observatorio Humano con el H, parece con el profe Gabriel, y se me olvida alguien más, Ramiro, con Ramiro Lomelí también. Ahí para que los escuchen a las 7, continúen con Radio Cartón. Y nosotros recién estuvimos en el viaje de los Caifanes con esta canción que se llama Tortuga, donde pues nos hace sentir esa inmensidad a donde de pronto se van en aguas profundas las tortugas, ¿no? Ese mundo al que no tenemos tanto acceso, y también esa milenariedad, ¿no? De tantos años que pueden vivir ciertas especies de tortuga y haciendo lo que hacen las tortugas, ¿no? Y siendo animales, como de repente nos maravillan los comportamientos animales, pues que realmente no están razonados, ¿no? ¿Sabe por qué los humanos tengamos ese gusto de ver esa cosa, que esos actos que no se piensan, pues, que son naturales y los disfrutamos? Y quizás si hay algo que solemos hacer mucho, pues, los humanos, es pensar, ¿no? Y darle vueltas a las cosas, y quizá el tema de la muerte, con todo lo que conlleva y sus posteriores resurrecciones y el dolor mismo que causa una muerte, pues, es un tema que constantemente pues nos hace estar reflexionando y dándole vueltas. Y los Fabulosos Cadillacs en 1997 con el Fabulosos Calavera pues se dan un poco de grasa, tratando de sumergirse en todas estas cuestiones de lo mortuorio, de lo espectral, ahí como pusimos en la descripción del 2x1 de esta semana, que es el que continúa ahorita. Lo pusimos en María Rock Cartón, ahí en la página de Facebook, por si gustan darse una vuelta, comentar algo, sugerirnos bandas, pues estaría chido también ahí empezar con el intercambio de ideas. Y nosotros vamos a tocar pues dos tracks de este fabuloso Calavera del 97, donde los Cadillacs pues ya tienen un contrato con una disquera chida, ya tienen, y a lo mejor lo que se supondría que era pues ya una cuestión de hacer fórmula, y bueno, si lo anterior pegó y este ska, rocksteady con rock and roll, pues pegó, pues seguir por ahí. Pues en este disco, entre pues no sé, el viaje personal que hayan tenido los integrantes y la integración de Ariel Minimal, ahora Ariel Sanso, pues el monstruo guitarrista, letrista de la banda Pez, y también que participa ahí con el Siempre Eterno en sus inicios, me parece que ahora ya no, pues la verdad, un personaje que en lo personal pues yo respeto mucho y tengo ahí en un buen altar, en un buen nicho, y me parece que pues ya su intromisión en el grupo también deriva en que se empiecen a experimentar con una gran búsqueda de ritmos, ¿no? Y en particular en el track del Carnicero de Giles, que dentro de toda la temática de la muerte, pues toma esta historia de un personaje que, ahí voy a corroborar la fecha en la fe de ratas, pues es un vato ahí que se volvió loco y me parece que mató ahí a sus familiares y fue conocido así como el Carnicero de Giles. La canción se llama El Carnicero de Giles Sueño, y pues de repente se parte como en un grindcore donde el Flavio Cianciarulo así empieza a gritar y se acelera, y después de golpe viene a un jazz así con la voz de Vicentico, una tranquilidad, una calma, como en este estado psicótico del personaje que de repente puede que entre en esta voracidad y vaya y realice el homicidio, y después pues en una calma ni sea consciente realmente de lo que hizo. Pues en fin, como sea, pues este es un disco que ampliamente recomendable, el Fabuloso Calavera, para dejarlo correr con todos sus temas, pasando por distintos ritmos, pues con los éxitos de Calaveras y Diablitos y Hoy Lloré Canción con Rubén Blades, pero pues también con muchas sorpresas, muchos ritmos, mucho todo. Y vamos a ir primero pues con El Carnicero de Giles Sueño, y después con El Pajarito que pide la lluvia, que llama la tormenta, y que yo pido la lluvia y llama la tormenta, y me urge que ya llueva y que se siente el frescor, porque el calor está perro. Y también pues dedicada para todos los brigadistas forestales que se pegan el tiro ahí en los cerros con tanto incendio que le prenden los maloras, o si será porque hay ahí una botella y se hace reacción con el sol, como sea, pues pide la lluvia y llama la tormenta con El Pajarito de los Fabulosos Cadillacs, Fabulosos Calavera de 1997, y pues continuamos acá en Radio Cartón. Consagras, lejos de la carne, torturada solo función premonitoria. Sí. pasan a saludarme. Yo los abrazo y ellos laten muy fuerte. Cuelgan guirnaldas de luz en la noche y hacen fiesta por toda la calle. Yo me despido que me lleva la muerte. Ellos me abrazan y me dan buena suerte. Y yo me he aferrado escuchando música. Anclado en Comala. Hablar de los tortuosos pasajes por los que transita toda relación sentimental puede muchas veces desembocar en las aguas de la cursilería si no se hace con gracia, con talento, pero por encima de eso utilizando un lenguaje que denota sinceridad y bajos niveles de pedantería. Lázaro Cristóbal Comala escribe canciones para salvarse, probablemente para sacarse de encima eso que lo sujeta en ocasiones por la yugular y le coloca en una situación complicada a la hora de enfrentar un rompimiento amoroso o familiar, o simplemente tratar de vencer alguna crisis depresiva con todo y esos fantasmas suicidas rondándole la psique. Miramos juntos esa piel una vez, un cíclope formaba besos de limón. Cristóbal Comala ha permanecido agazapado como animal raro ante el radar del mainstream, aunque de a poco se ha rodeado de músicos dedicados principalmente a la música con influencias provenientes del folk, tales como Belafonte Sensacional, Axel Catalán y Negro. En este disco profundo de entraña que nos presenta Lázaro, caben sus miedos, fragilidades, sueños, derrotas, bromas pesadas de la vida, decepciones y tragedias, pero también hubo espacio para la alegría, la resignación, la plenitud, el porvenir y la esperanza de retomar la vida como la dejaste antes de que te la hicieran mierda. Son 20 temas que están divididos equitativamente en 20 rolas con instrumentos eléctricos y acompañamientos de percusión, mientras la otra mitad solo echa mano de las 6 cuerdas de la guitarra y de la voz de Comala. Rolas sin duda escritas desde una visión privilegiada de las cosas, impregnada de ese sentimiento de ausencia en todo sentido. El viento cambia de estación, yo qué sé. Bueno, yo soy Diego Rodríguez. Y sigo acá de aferrado escuchando música. La recomendación para esta semana es La ironía de soltar para amarrar el corazón. Vaya título. Pieza desprendida de su placa más reciente titulada Canciones del Ancla, producción independiente del 2018 de Lázaro Cristóbal Comala. Estoy surcando el mar, tras esta guerra no podía quedar igual, piedad, remar, así es por hoy y voy buscando paz en el terror de la estabilidad, me veo mejor, mejor es peor. Estoy buscando errar, tras tantas vueltas tengo fuerzas para sangrar, sembrar, sacarme el corazón. No estoy para algo más que no sea la cruenta felicidad de que un error volcó en canción. Mi Dios, estoy tirando a dar tras esta pena que nos queda por saldar. Si no tomar, lanzo brazo y voy entrando a un bar para menguar esta seguridad de que quien soy llevo abducción. Y estoy surcando el mar, tras esta guerra no podía quedar igual, piedad, remar, sentir por hoy que voy buscando paz en el terror de la estabilidad. Me veo mejor, mejor. Ahí estuvo la recomendación de Diego Rodríguez, un abrazo ahí para la chamán. En esta ocasión fue Lázaro Cristóbal Comala, del disco Canciones del Ancla, que pues yo ahí no lo escuché todo, pero los tracks que escuché, la neta, las canciones que escuché me gustaron mucho, y pues esta manera de, ahí mencionaba el Dieguito en la cápsula, el folk, pues esta idea del folk como de pronto ser como muy elemental con la palabra, ¿no? Como muy sencillo y ser capaz de transmitir a lo mejor cosas complejas o cosas muy de lo cotidiano a lo extraordinario, ¿no? Acá de que nos pueden pasar a todos y pues no por eso dejan de ser en particular mágicas. Entonces, pues ahí está este disco interesante. Nos queda poco tiempo para poder poner los dos tracks que tenemos ahí pendientes. Entonces, pues casi ya vamos a despedir. Para que puedan sonar, el primero es Perros, del disco Yendo al Cine Solo, el único disco en solista de José Manuel Aguilera, del 2001, ahí arropado por quien componían en aquel entonces, pues la agrupación de La Barranca también, que están los hermanos Arriola, ¿no? Chema y Juan, Chema y Alonso Arriola y Chema Arriola, y pues también el Alex Otaola, ¿no? Entonces, pues un disco del 2001 que pues vale mucho la pena en su mayoría instrumental, ahí con todos los sonidos que se han vuelto característicos, ¿no? Del José Manuel Aguilera, ese riff que sabes que es de él, ese punto de agudeza que tiene a lo mejor muy en particular, y pues también de repente muy melódico, muy acústico, como en su espectáculo Mitocondrias, que es con el último que estuve girando, ¿no? Que ponía esta cajita de loop, hacía un riff y luego continuaba sobre de ese, pues ahí van a estar Perros, de Yendo al Cine Solo, y nos vamos a despedir con un track largo de más de 6 minutos del grupo Par Ácido, de aquí de Guadalajara, del disco El Creador, del 2016, un disco que sale en junio, posteriormente a El Colapsador, que sale en mayo, también desde ese 2016, pues de portadas muy similares, una de un punto en la galaxia explotando y la otra pues un punto en la galaxia reconstruyéndose ahí monocromáticamente a dos tintas. Muy, muy interesantes las portadas. Interesante también pues que los títulos de los discos son 01, son 02 o 01A, 01B, pues dejando totalmente al escucha que haga su propio viaje, pues con este rock que me remite un poco al terror cósmico que sigue en gira allá por Europa. Y los Parásitos van a estar con Los Mundos y con Chivo Negro, también de acá de Guadalajara, una agrupación ahí de Doom y de Dark, en un festival mañana en Monterrey, pues un concierto que se llama el Doomstock, en un lugar que creo que es el Metatapatío, pues parece que va a estar muy bueno, pues quien pueda y esté allá, láncese. Y también en Tepa van a estar nuestros compas de La Cigarra, allá en un evento pues hip hoperón, que pues también le dio cabida a otros ritmos, el Benny, el Ociel, el Chino, se me fue el nombre del otro, ahí lo pongo en la fe de ratas. Pues ahí nos vamos a ver mañana en Tepa también, pues quien ande por allá se da una vuelta, ahí organizado por el Instituto de la Juventud, y ahí unos compas, el Rodo y su carnal. Y en fin, vamos a poner al Parásito del creador del 2016, el track 01, y pues a volar por el espacio y por los infiernos interiores, y pues a ver si saca uno bueno de toda esta traslación, rotación. Un abrazo a quien nos estuvo escuchando. Próximo viernes nos escuchamos en María. Gracias a Jacobo en los controles, y pues por aquí nos vemos. Gracias. ¿Vamos a poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com María.